RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Uruguay. Este viernes se realizó en Montevideo la segunda audiencia del juicio ético popular feminista contra la justicia patriarcal de las feministas del Abya Yala. Roxana Longo cuenta algunos de los casos abordados. Estas audiencias, explica, son un ejercicio feminista pedagógico donde ponemos en primer plano la denuncia, pero también la necesidad de que sigamos acompañando a todas esas mujeres de América Latina que son cotidianamente vulnerabilizadas en todos sus derechos y modos de vida. Ayer iniciamos la segunda audiencia del juicio ético popular feminista de la Abya Yala en Uruguay, con la presentación de diferentes casos, como lo hicimos en la primera audiencia, que fue en el Encuentro Nacional de Mujeres en Chaco. En este encuentro específico pudimos también volver a pensar y a denunciar diferentes casos de violencia que son ejercidas sobre el cuerpo, la subjetividad del territorio de las mujeres de América Latina. Contamos con el caso testigo de las compañeras del Bajo Aguán de Honduras, que vienen a denunciar la operación de esos estados patriarcal, colonial, capitalistas e imperialistas, como es en el caso de Honduras, y volvimos a poner, digamos, en denuncia la situación de Berta Cáceres y de las mujeres que luchan en los territorios por la defensa de su cultura, de sus estilos de vida y de poder proyectar una sociedad mejor. También estuvieron las compañeras del Salvador presentando el caso de Manuela y de las 17 mujeres que están siendo enjuiciadas por realizar un aborto, la vulneración en el caso de las mujeres que son encarceladas con penas gravísimas de hasta 30 años o más de cárcel, tiene que ver con este avance también de los fundamentalismos en América Latina sobre el cuerpo y la decisión de las mujeres. También estuvo presente el caso de Sandra Gamboa, una mujer migrante que fue asesinada en un ministerio público en La Plata, y de Joana, una joven desaparecida en La Plata con los testimonios de sus madres. Y también el caso de Estrella, el caso de una médica que fue culpabilizada por la muerte de una mujer que había, digamos, llegado al hospital con un embarazo y una situación muy grave de salud. También estuvo el caso de Milagros Salas, bueno, por toda la situación de vulneración de los derechos humanos que está transitando, y también de las otras cuatro mujeres que están injustamente presas, de la Tupac Amaru en Jujuy, y pudimos visualizar cómo opera el sistema patriarcal, colonialista, imperialista y racista sobre el cuerpo y la vida de las mujeres. Queremos rescatar que esta audiencia fue también una instancia, digamos, de ejercicio feminista, pedagógico, donde ponemos en primer plano la denuncia, pero también ponemos en primer plano la necesidad de que nosotras como mujeres sigamos denunciando, pero sigamos acompañando a todas esas mujeres en América Latina que viven cotidianamente y que son cotidianamente vulnerabilizadas en todos sus derechos y sus modos de vida. Asimismo, Roxana informa que desde el Tribunal Feminista se estará acompañando y haciendo un monitoreo del juicio contra la joven Dayana Gorosito, que tendrá inicio este lunes 27 de noviembre en Córdoba, Argentina. Desde este espacio del tribunal también llamamos la atención sobre el caso de Dayana, que fue también un caso presentado en el Encuentro Nacional de Mujeres por la situación de violencia que atravesó esa mujer durante toda su vida, la situación de vulnerabilidad y de cosificación que atravesó esa mujer por su expareja o su pareja violenta, y volvimos a pronunciarnos y desde el Tribunal Ético Feminista

que esté al lado del maestro para traducir. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. La Rioja. Un paso más en la lucha contra el abuso sexual. Luego de constantes denuncias de organizaciones feministas y a partir de las movilizaciones convocadas por la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual, el juez Daniel Barría dictó el procesamiento y ordenaría la detención de José Simán, sobrino del expresidente Carlos Menem, quien fue denunciado en 2016 por abuso sexual. Charlamos con la abogada Ana Lozada, quien nos comentó el estado de la causa. Queda supeditada a que la resolución del procesamiento quede firme. Esto significa que una vez que las partes, los defensores, la querella, el fiscal, si presentan un recurso, deberemos esperar el plazo correspondiente y la resolución de la Cámara del Crimen, ¿no? El juez, el procesamiento que dicta, lo hace por haber encontrado en el expediente con algunas pruebas importantes que le dan cierta probabilidad al juez para procesarlo. La investigación continúa y la detención está ordenada, pero no se va, digamos, a cumplimentar hasta que esto quede firme, ¿sí? Consultada sobre los tiempos legales a partir del dictado del procesamiento y teniendo en cuenta los privilegios legales que tiene el acusado, la abogada nos comenta. Una vez que somos notificados, tenemos 3 días para presentar un recurso. Los plazos son breves, pero el plazo de resolución y el plazo, digamos, de trámites administrativos, internos, si llegaran a adelantar la feria judicial, esto, por supuesto, suspende los plazos. José Simán goza de la libertad ambulatoria porque presentó una eximición de prisión. A partir de este procesamiento, teniendo en cuenta el delito de que se trata, corresponde la prisión. Ahora, el cumplimiento es lo que queda en suspenso, ¿sí? Esto lo vamos a discutir seguramente con el recurso de apelación que presentaré. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Córdoba. Este lunes 27 de noviembre tendrá inicio el juicio contra Dayana Gorosito, una joven que hoy enfrenta serios cargos por la muerte de su beba recién nacida en mayo de 2016, cuando fue obligada a parir en un descampado bajo las amenazas de su pareja, Luis Oroná, quien le arrebató de los brazos a la niña. El sistema judicial sienta a Dayana en el banquillo de los acusados junto a Oroná, desconociendo la situación de extrema vulnerabilidad y violencia de la que era víctima. Hablamos con la integrante del equipo jurídico que la acompaña, Melina Canesini. Bueno, Dayana es una joven de 20 años que en mayo del 2016 fue obligada por su pareja a parir en un descampado en la localidad de Unquillo, al intemperie, con frío y sin asistencia. Apenas nace la beba, su expareja se la lleva aduciendo que no era de él, y a partir de ahí la somete a un peregrinaje mediático mediante amenazas y extorsiones de que si no lo hacía no podría ver más a su hija. Dayana queda internada en el hospital Rawson con una infección severa debido a las condiciones de tortura inhumanas en las que fue obligada a parir, y la placenta había quedado adentro de su cuerpo. En el hospital se la imputa y se la incomunica con la carátula del homicidio calificado por el vínculo por omisión. La fiscalía entiende que Dayana no evitó que Luis Oroná se llevara a su beba, esperando de ella un acto heroico cuando no estaba pudiendo siquiera salvarse a sí misma. Dayana no supo que su beba estaba muerta hasta que la fiscalía realiza el cuarto allanamiento en la casa de los Orona y encuentran el cuerpo de la beba. Y Dayana estuvo privada un año de su libertad en prisión preventiva hasta que, por la intervención de su defensa, el Espacio Jurídico de Oro Roca y la organización de la mesa, que está compuesta por varias organizaciones que bogan por su absolución, lograron que Diane esperara juicio en libertad. El próximo 27 del corriente mes se va a llevar a cabo la primera audiencia por el juicio de Diana. La mesa de trabajo por la absolución de Diana convoca ese día a una concentración en Tribunales 2 a las 9 de la mañana y se espera que al finalizar la primera audiencia se lleve a cabo una conferencia de prensa. También desde la mesa de absolución por Diana se convoca a la movilización por el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. La propuesta de este año es sin presupuesto real y con justicia patriarcal, no hay ni una menos. Así que bueno, estos son los avances en la causa. La abogada explica cuáles fueron los sesgos machistas de la justicia en el accionar contra Diana Gorosito. Sí, entiendo que la causa de Diana es el fiel reflejo de lo que está sucediendo hoy en la justicia, en lo que la justicia está esperando de las mujeres y sobre todo las mujeres madres, este actuar heroico que les permita salvar la vida de sus hijos cuando no están pudiendo salvarse a sí mismas. También considero importante remarcar que durante toda la causa se invisibilizó y se silenció la palabra de Diana, armando la construcción de los hechos en virtud de las declaraciones de la familia de Luis Oroná y del propio Luis Oroná, dando cuenta, digamos, de cómo opera también la justicia en ese sentido. Recordemos que Diana, bueno, estuvo privada por esta causa de su libertad durante un año. Nosotros pedimos en reiteradas oportunidades la libertad, nos la fue negada hasta que en la última apelación la Cámara resolvió hacernos lugar, y en un fallo que para nosotros fue muy importante y que siente un precedente importante, la Cámara nos dio la razón, sobre todo la doctora Farías, que falló a favor nuestro, pidiendo la absolución, entendiendo de que no había dudas para ella de que Diana era una mujer víctima de violencia, que todo el sistema había operado en silenciándola, y que imputar a una mujer por una conducta esperada sin tener en cuenta el estado puerperal y las condiciones de violencia implican ejercer sobre ella violencia. En ese sentido, bueno, creo que es importante remarcarlo. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Córdoba. Plascar es una fábrica de componentes plásticos de automotores que proveía a las plantas de Renault y Fiat hasta que cerró sorpresivamente sus puertas en octubre pasado. Sus trabajadores han conformado una cooperativa y exigen a la jueza a cargo de la quiebra que permita la operación de la planta bajo control obrero. El pasado martes 21 de noviembre se movilizaron por las calles céntricas de la ciudad. Conversamos con uno de los trabajadores, Miguel Maldonado. Hola, ¿cómo estás? Bueno, nosotros somos los ex trabajadores de Plascar. Estamos acá, hemos salido de la calle para que no se apague el conflicto nuestro en la calle. Hemos salido a la calle a informarle a la sociedad que hemos conformado una cooperativa y pedimos el apoyo fuerte del Poder Ejecutivo de la provincia de Córdoba, de Schiaretti, que nos dé una mano, porque nosotros somos 242 familias que quedamos en la calle sin indemnización, sin laburo. Y lo único que estamos pidiendo hoy acá en la calle es tratar de volver a reactivar la fábrica para poder llevar el pan a nuestra casa con el sudor y con el sacrificio en el lomo de nuestro de cada uno, ¿no? Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Sí. Santiago del Estero. El pasado 15 de noviembre explotó una mini destilería de la empresa Porta Hermanos en Santiago del Estero. El cerco mediático no dejó trascender que la mini planta de producción de etanol pertenece a la firma. Escuchamos la palabra de Juan Carlos Miranda, padre de Pablo Fabián Miranda, trabajador de Porta Hermanos, fallecido en el marco de la concentración del pasado 23 de noviembre en tribunales federales de Córdoba por el amparo presentado por vecinas y vecinos contra la firma. Mi nombre es Juan Carlos Miranda, soy el padre de Pablo Fabián Miranda, quien el día 15 de noviembre sufriera un accidente en la ciudad de Quimilí, en la provincia de Santiago del Estero, trabajando para la empresa Porta Hermanos, en la cual perdió la vida. Nosotros como familia hemos rescatado bastante información y hoy día más que nunca estamos convencidos de que fue una negligencia y un evento que se podría haber evitado por todas las consecuencias que llevan, por ejemplo, a realizar trabajos de este tipo de trabajos donde realmente hay una planificación de por medio, donde hay organismos que deben estar involucrados en este tipo de trabajo, y según los antecedentes que nosotros tenemos, no se ha hecho nada de lo que se tenía que hacer. Lamentablemente, mi hijo perdió la vida y hasta estos momentos se nos han acercado algunos responsables, digamos, como la ART, pero en ningún momento ha sido la solidaridad del gremio de la construcción, ni siquiera de la gente de Porta Hermano, se ha llegado hasta nosotros para decirnos realmente qué es lo que ha ocurrido y en qué, a cuál o qué situación tenemos disponibilidad nosotros. Realmente nos estamos enterando por terceros de las situaciones como van. Nosotros queremos justicia para Pablo, esperamos que no haya, realmente no queremos lucrar con esto, pero sí queremos que salga a la luz los responsables y que realmente, si hay alguno que tiene la responsabilidad absoluta, que la justicia sea quien determine las causas que a él se le van a imputar. Por lo tanto, sabemos que hay un jefe de terreno que fue el que ordenó que estos chicos subieran arriba de un estanque donde realmente estaba cargado con alcohol y que realmente estaba fermentando, y con casi 50 grados de temperatura ambiente era una bomba de tiempo. Para hacer ese tipo de trabajo se tendría que haber realizado un PTS, que es un permiso de trabajo seguro, un HCR, que es una hoja de control de riesgo, se tendría que haber hecho una medición de gases, se tendría que haber preparado un contingente de bomberos voluntarios y tendrías que haber expertos en el tema. ¿Por qué? Porque yo soy experto justamente en el tema, trabajo para YPF, y ellos, al intervenir cualquier brida o cualquier material que fuera dentro de un estanque que está vivo, hay emanaciones de gases y hasta un teléfono en vibración puede llegar a desencadenar una tragedia tremenda. Le tocó a mi Pablo, pero podrían haber muerto todos los compañeros que subieron con él. Y esto realmente es una injusticia, porque hay todavía ahora empleados de Porta, porque tengo entendido que el jefe de planta que ordenó que los chicos subieran arriba era de Porta Hermano. Entonces ellos son responsables de la vida de todos. Más allá de lo que puedan decir, son responsables de cada uno de los trabajadores y tienen el deber y el derecho de hacerles saber lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Y ellos jamás tendrían que haber permitido que esos chicos subieran ahí arriba a exponer su vida. No les importó que tuvieran familia, no les importó absolutamente nada. Como hablamos en criollo, le pusieron el pecho y vayan a trabajar o los echamos a todos. Esas son los testimonios de los compañeros de mi hijo que todavía ahora están internados con graves lesiones. Y en estos momentos Porta no se ha hecho presente para nosotros a informarnos nada ni a decirnos absolutamente nada, ni siquiera a dar las condolencias cuando saben que se ha perdido una vida. Eso es lo que quiero decir y manifestar, y por favor quiero que se haga público. Solamente para que no haya más Pablos, para que no haya más supervisores, jefes que a nuestros jóvenes nos maten cada día imponiendo todas esas faltas que ellos tienen gravemente porque están desinformados. Creo que no lo quieren realizar porque les interesa más los bienes económicos antes que la salud de las personas. Eso es lo que quiero decir y quiero que esto se conozca. Gracias, mi nombre es Juan Carlos Miranda, para lo que ustedes desean. Esto vamos a seguir adelante, es una lucha que recién comienza. ¡Hola, Miranda! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. El Bolsón, Río Negro. Cuando el sistema educativo no brinda respuestas a las necesidades de los alumnos, algunos alumnos, y con la ayuda de algunos profesores, logran producir esas respuestas y crear esos espacios que necesitan. En el ESRN número 30 del Bolsón, un grupo de estudiantes que sentía que las propuestas curriculares les quedaban cortas, hicieron una propuesta para empezar a construir un sistema de datos que les sirviera a ellos mismos. Esto tomó dimensiones y ya ahora es una propuesta para todos los estudiantes de la comarca, pero también del país. Charlamos con los protagonistas, alumnos de cuarto y quinto año del ESRN número 30 del Bolsón. Algunos profesores y los tutores nos ayudaron a encontrar alguna manera de nosotros, por nuestra propia cuenta, seguir estudiando, e incluso algunas personas que se interesaban en otras áreas de la informática que no eran las que daba la misma escuela, también tener su espacio para estudiar. Entonces, desde ahí surge la idea de hacer algún proyecto que dure todo el año, que nosotros, por nuestra propia cuenta, adquiramos los conocimientos que necesitemos para el proyecto. La idea fue, originalmente, bueno, nosotros tenemos una materia que se llama proyecto, en donde el objetivo es hacer un proyecto informático, y lo que buscamos desde un primer momento fue resolver alguna necesidad que tuviéramos en la escuela y en la comunidad en sí, y luego de plantear varias ideas surgió la que estamos desarrollando actualmente. El objetivo de este proyecto es resolver las dudas que tienen los estudiantes de cuarto y quinto año a la hora de decir dónde van a estudiar. El objetivo nuestro es hacer un sitio web en donde se reúna información sobre las universidades de todo el país, sobre las becas, alojamientos para estudiantes, y que ese sitio pueda ser accedido, digamos, por estos estudiantes que tienen estas dudas. Lo vimos nosotros en nuestro curso durante los últimos dos años, nosotros estamos en quinto, y nada, nos pareció una idea interesante porque no solo estamos cumpliendo, digamos, con la materia, sino que también estamos resolviendo una necesidad. Como comentábamos, aprendimos un montón, y inclusive en esta cuestión de la organización como grupo. Actualmente somos tres equipos. Uno que se encarga de todo el desarrollo de la página web, toda la parte de programación y diseño. Otro equipo que se encarga de la búsqueda y verificación, esto de buscar la información de las universidades y luego verificarla llamando, que es una parte bastante entretenida. Y por otro lado está el equipo de difusión, que son un par de chicos que se encargan de hacer carteles, publicidad y este tipo de cosas. Es un problema que nosotros vivimos los últimos dos años, el hecho de tener que encontrar una universidad, tener que encontrar alojamiento a la distancia, además, porque tampoco es una ciudad principal ni nada de esto. Pero a los de quinto, a los chicos de cuarto, a los próximos chicos de cuarto, la idea es que este proyecto siga y se siga actualizando durante los años, o sea, no va a terminar este año, y la idea es que se amplíe el nivel de universidades que haya y que se amplíen todas las opciones. Así un chico puede tener mucho más fácil y no tiene que ser un trabajo encontrar una universidad, sino que tiene que ser una oportunidad. El objetivo final y el objetivo mayor que tenemos es que tenga no solo, digamos, las carreras y eso, sino que los usuarios, o sea, los estudiantes o cualquier otra persona interesada también, pueda resolver todas las dudas. No solamente buscar qué universidades hay en Tucumán, en Neuquén, por poner algún ejemplo, sino, bueno, un ejemplo, yo sé a dónde me voy a estudiar y me interesa un área de conocimiento, pero no sé exactamente qué carrera quiero seguir. Me fijo qué universidades hay en ese área relacionadas a ese área de conocimiento y, bueno, yo sé que me puedo ir a ese lugar y puedo decidir qué carrera me gusta. Por otro lado, la idea es que también si uno sabe qué carrera, pero no sabe a dónde irse, uno puede buscar alojamientos en diferentes lugares. Nada, la idea es en sí que uno tenga toda la información disponible y filtrada. El sitio web, la dirección es www.tuestudio.org y nada, ahí uno va a poder entrar y va a tener diferentes filtros, va a poder buscar según lo que a uno le convenga. Hasta aquí Panorama Informativo RNMA, un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA.